ya la del olvido. Hemos pasado por tantas cosas. Juntos aprendimos que todo es color de rosa. Tanto los momentos compartidos con ustedes. Tantas situaciones que en el tiempo se les viene. Una mirada tras un reencuentro. Vemos cómo el tiempo pasa y nos ponemos viejos. Tanto tiempo juntos compartiendo, sí, como hermanos. Sí. Doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado. Los bellos momentos, los viejos recuerdos. De jugar en una plaza, ahora me di cuenta de que como el tiempo pasa, las cosas van cambiando. Amigos que se fueron, otros que van llegando. Somos lo que somos, la lista está precisa. Te digo cada parte de mi letra en esta pista. Hoy estoy con ustedes, la vida se viene. Nuevos desafíos que la vida nos tiene. Son tantos los problemas que juntos hemos pasado. Son tantos los dilemas que hemos solucionado. Hemos compartido tanto tiempo. Lo prometo, amigo, no lo echaré al olvido. Hemos pasado por tantas cosas. Juntos aprendimos que esto no es color de rosa. Hemos compartido tanto tiempo. Lo prometo, amigo, no lo echaré al olvido. Hemos pasado por tantas cosas. Juntos aprendimos que esto no es color de rosa. Son 9 años, los divido junto a ustedes. Tantos recuerdos que a la mente se vienen. Infancia triste, de feliz recuerdo. Cuánta alegría que mi corazón estrecho. Una memoria que se plasma al corazón. Es la alegría de las letras de esta canción. Una mirada al pasado que ya se fue. Una mirada al futuro que se vendrá. Porque así son las cosas, las que impone el destino. Ahora me di cuenta de que cómo hemos crecido. El tiempo que hemos compartido no lo echaré al olvido. Ahora cada quien, cada cual en su camino. Hemos compartido tanto tiempo. Para los que han cambiado y los que siguen igual. Para los que siguen tomando en esa puta plaza. El ex urbano en el 2006. Hemos compartido tanto tiempo, mi amigo. Hemos pasado por tantas cosas, mi hermano. Hemos compartido tanto tiempo. Lo prometo, amigo, no lo echaré al olvido. Echale al olvido.